Cerramos el contacto con la Estación Meteorológica Olavarría y recibimos a través de la línea telefónica al titular de la Comisaría Primera, al subcomisario Ariel Darnet. ¿Cómo está, Darnet? Omar Chamorro lo saluda, buen día. ¿Cómo le va, Omar? Muy buen día. Gracias por atendernos, Darnet. En realidad queríamos hablar un poco del trabajo. Bueno, se han hecho varios operativos, lo hablábamos días pasados directamente desde el lugar, allí en la avenida Ituzaingó y Asopardo, el barrio de la 104, pero se han hecho en distintos puntos de la ciudad operativos de documentación de automóviles y también de identificación de personas, ¿no? Sí, es así. En el día de ayer también realizamos operativos en la avenida Miliosi, calle 110, en la avenida Pringles y San Martín, también en diferentes horarios. Se han identificado 278 personas, se han interceptado varios vehículos, se labraron dos infracciones de tránsito, también se realizó una contravención por una portación de arma blanca, se ha identificado una persona y también se la trasladó a esta dependencia porque, bueno, tenía encima pequeñas dosis de marihuana. Estamos muy conformes con estos operativos que se están realizando. Subcomisario, buen día. Martín Rodríguez lo saluda. ¿Cómo ve la ciudadanía el tema de los operativos? Digo, ¿se presta, se para de buen modo, refunfuña un poco? ¿Qué es lo que ustedes perciben desde la fuerza? No. Lo que percibimos es que cuando se aceptan los vehículos, el ciudadano se presta conforme. O sea, yo lo veo como que este tipo de operativos a la ciudad están haciendo bien desde nuestro punto de vista, porque vemos que no tienen ningún tipo de problema en colaborar. En algunos operativos se han hecho con verificadores que nos han colaborado de la SUDDI de acá de Olavarría, y también no tienen ningún problema vehículo se ha verificado. No, hasta ahora estamos muy conformes también, tanto con la gente que toma el operativo de una buena manera, como también con el personal nuestro que demuestra estar abocado y tomó un compromiso importante con esta forma de trabajo. Subcomisario, los lugares donde se realizan las postas, los operativos, digamos, ¿tienen algún patrón o en realidad se hace donde la fuerza considera necesario que se hagan? No. Se realizan en, la idea es realizarlo en diferentes puntos de la ciudad, y por ahí son lugares en donde vamos considerando de que es necesario ir haciéndolos. No. Operativo sorpresa y en distintos lugares. Sí, operativo sorpresa y en distintos lugares, y la idea también va a ser que se realicen en diferentes horarios. Uh-huh.